El mayor impacto es sobre el trabajo que hacemos con los niños y sus familias. Nosotros somos un centro de acción familiar provincial, uno de los 5 que hay en Rosario, en la ciudad de Rosario, y trabajamos todos los días, de lunes a viernes, durante la mañana, durante 6 horas, en el horario de 7:30 a 13:30, 14 horas aproximadamente, y después hay algunos días actividades a la tarde con chicos más grandes. El tema es el siguiente: impacta en primer lugar, como impacta en las escuelas, digamos, porque no estamos pudiendo trabajar directamente con los niños, ¿sí? Nosotros trabajamos sobre la vulneración de derechos, ¿sí?, de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, utilizando lo que es una de las cuestiones que nos atraviesa, es la educación no formal como modo de trabajo. Implementamos talleres, actividades diarias, y bueno, se trabaja sobre los diferentes derechos, ¿sí? Actualmente ha impactado porque, bueno, estamos en contacto online con las familias, tenemos un WhatsApp, un teléfono con WhatsApp institucional, digamos, entonces estamos en permanente contacto y estamos entregando bolsones de alimentos cada 10, 15 días aproximadamente. En la Subsecretaría de Niñez, Adolescente y Familia ha destinado fondos extras para este fin, digamos, para poder garantizar la alimentación de la familia. Así que bueno, estamos en eso, estamos tratando de estar en contacto, enviamos permanentemente videos, actividades. Ahora, la semana que viene, vamos a entregar algo gráfico también para que no sea todo internet para los niños, ¿no? Porque tampoco es bueno que puedan tener papel para dibujar, para escribir, para pintar. Bueno, armamos un cuadernillo donde un poco trata la cuestión de la pandemia, explicar las cuestiones de bioseguridad, digamos, de higiene, y bueno, explicar también, tomar también la cuestión subjetiva y simbólica, ¿no?, de lo que implica esta pandemia. Así que es un cuadernillito de 6 hojas, la verdad que está muy interesante, pero bueno, estamos tratando de dentro de lo que es la medida de no circulación y aislamiento, digamos, lo que implica la cuarentena, entre comillas, estar en contacto igual con las familias, estar tratando de subsanar dudas en cuanto a los subsidios, en cuanto a los trámites, y a veces es complicado porque hay cosas que salen, cosas que no, y bueno, vamos en eso. Acompañando. Y imagino que, bueno, para los chicos que están acostumbrados a asistir allí a los centros, que encuentran también ahí un espacio de contención, debe ser difícil este momento en que no pueden asistir allí. ¿Notan eso en el contacto online que tienen ahora con los chicos? Sí, de hecho, varios mandan audios diciendo, bueno, profe, te extraño, genio, te extraño, ¿no? Yo creo que es tanto para los niños y niñas como para las familias, porque todos estamos en contacto permanente, y bueno, eso se falta, la verdad. Así que tenemos todo el tiempo también, que son mensajes de las familias de agradecimiento por seguir estando a pesar de este aislamiento, ¿no? Pero bueno, es complicado porque realmente, como vos decís, es un trato del día a día. De hecho, compañeros míos que me dicen cómo podemos estar más seguido en contacto, más seguido, lo que pasa es que están pidiendo que no circule el aislamiento, entonces es como una paradoja, ¿no? Es una contradicción que a veces se complica poder estar, digamos, sin verse. La verdad que es complicado. Roxana, ¿cuál es la demanda más urgente que ven en los chicos que asisten a los centros, independientemente de esta cuestión? Y a nosotros nos atraviesa diariamente lo que es la violencia de género, la violencia familiar, por ende medidas de decepción y falta de cuidado en relación a los niños, digamos, o descuido, o violencia, ¿no? Eso es lo que nos atraviesa, digamos, más frecuentemente lo que es la violencia de género y la violencia familiar, en donde, bueno, los niños quedan inmersos en ese panorama. Después, bueno, hay otros también, pero lo que uno ve con más frecuencia es eso. ¿Cuántos trabajadores integran los distintos equipos? ¿Cómo es la situación de los trabajadores hoy en día también? En el CAF, concretamente, decimos, en Sí, el CAF 2, sí. Nosotros somos en total aproximadamente en funciones, aproximadamente 22 personas. Algunos con licencias largas, otros no, pero digamos, en funciones somos más o menos 22, aproximadamente. Y los equipos están conformados, hay cuatro salas divididos por franjas etarias, son salas integradas. Trabajamos con chicos de 1 a 12 años, y hay dos trabajadores, dos coordinadores de salas, se llama los profes o docenios, digamos, por grupo. Nosotros nos gusta más llamarle espacios que salas, digamos, ¿no? Porque, bueno, no es un jardín, así que hay cuatro espacios. Pues hay un equipo psicosocial conformado por de acompañamiento psicosocial, conformado por cuatro profesionales, una trabajadora social, dos psicólogas y una docente especializada. Después tenemos el equipo del área cocina, que más o menos están cuatro personas trabajando, cocina, servicios generales, y el equipo administrativo, que son dos personas, y quien te habla. ¿Y el número de chicos que asisten tienen también más o menos? El número de chicos son aproximadamente, están viniendo actualmente 50 chicos, más o menos. 50, ronda 50, unos 50, porque a veces depende, a veces vienen más, a veces vienen menos, así que más o menos aproximadamente 50 chicos. ¿Tienen a una perspectiva de cuándo van a poder reencontrarse con los chicos? ¿O están también ligados a las disposiciones a nivel municipal, provincial y nacional en torno a la cuarentena? No, estamos ligados a lo que se decía a nivel nación respecto del aislamiento y la cuarentena. Lamentablemente, cuando Educación decidió suspender las clases, el Ministerio también se nos marcó lo mismo, y que sí garantizásemos alimentación. Nosotros a la mañana los chicos llegan y desayunan, y al mediodía almuerzan. Entonces nosotros trabajamos con la Dirección de Seguridad Alimentaria, entonces somos instituciones que también garantizamos lo que es alimentación saludable, digamos. Y bueno, claro. También tenemos que estar en ese aspecto. ¿Y esa situación ahora se está suplementando con el tema de los bolsones? Entrega de bolsones alimentarios, sí.